Residencia de menores, permisos comunitarios, permisos cuenta propia, nacionalidades, cancelación de antecedentes penales y policiales, además gestoría, creación y constitución de empresas. Cita previa al 615-588-747 y al 961-05-3850. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Cada momento estamos contigo. La radio que prefieren los latinos es Latinos FM. La radio que prefieren los latinos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Rosa, vainilla, frambuesa, ¿de qué estarás hecha? Tan natural, malva, azafrán o violeta, será tu belleza. No hay nada igual, al olor de la mañana que se cuela en mi ventana, al perfume de la flor que déjate en mi cama, al amor de aquella noche que escondimos la palabra, al dolor cuando te fuiste para esa tierra lejana. Si vos a la rumba ya no te dan ganas, lo que a ti te falta es vitamina en rama, para caballeros también para las damas, pura de la sierra, vitamina en rama. Y ay, ay, tus ojos y mis ojos, y ay, ay, tu boca con mi boca, y ay, ay, tu pecho entre mi pecho, y ay, ay, ya se ganó tremendo, y ay. Oiga, viejo Tommy, qué sabrosura, la verdad que yo me siento bien, ¿ah? Nos tomamos un tecito. Estamos comenzando el Café Mañanero, lo hacemos con el repertorio más reciente que tiene Carlos Vives, Cumbiana. Y es que el artista estará ofreciendo un diálogo, dice el inaplazable del país. Invita a un conversatorio con Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, Sandra Vilardi, bióloga marina y doctora en ecología y medio ambiente, y Fidel Cano, director del diario El Espectador de Colombia. Señora, caballero. Nos introducimos en el mundo de Cumbiana. Lo más reciente que ofrece Carlos Vives en su repertorio musical. Está nominado a propósito los premios Grammy. Pero es que va más allá de la música. El mundo perdido de Cumbiana. Le estaremos haciendo seguimiento a esta presentación, de alguna forma académica, que estará haciendo Carlos Vives. Encontramos una producción discográfica fantástica, donde vamos también a descubrir un número interesante titulado Canción para Rubén. Bueno, la verdad es que el álbum está maravilloso. El álbum promete mucho. Es Cumbiana, lo más reciente de Carlos Vives, que hoy presenta de una forma especial un grupo de amigos que nos introducen en lo que es la colombianidad.

El título de la canción, canción para Rubén. Qué buena combinación, Carlos Vives, Rubén Blades. Carlos Vives, repito que fue invitado por el rector de la Universidad de los Andes de Colombia, Alejandro Gaviria, para que sorprendiera a estudiantes que se encontraban en una clase de la profesora y bióloga marina Sandra Ilardi. El tema de la clase era identidad cultural, música y ecosistemas, por lo que el artista les regaló un espacio de reflexión y, por supuesto, de buena música. El rector escribió la clase como... Sí, describió la clase como cosas del coronavirus, pequeños milagros. Los estudiantes expresaron en redes sociales su emoción con esta gran sorpresa y el cantante dio las gracias por tan amena invitación. José Barro, la capital de la cumbia, el banco, y después nos vamos para la tierra de Totó, en Monmos y Paciénaga. Vives no deja que muera la cumbia, y Blades no deja que muera el bembé. Carlos presenta la voz de Colombia y la de Panamá la presenta. Vamos a bailar tamborito, vamos a cantar mejorana. Aquí está Rubén y Carlitos mezclando la cumbia con salsa. Este sabe cómo es. Manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Estamos comenzando el Café Mañanero y después de esa importante introducción musical vamos inmediatamente con nuestro comentario editorial. Es un monólogo de actualidad. Y mucha atención porque los contagios por coronavirus notificados en las últimas 24 horas se han disparado en la Comunidad de Madrid al pasar de 309 a 600 a 1602. 1602. Oigan bien, de 309 a 1602. Mientras el Ejecutivo madrileño ha anunciado que prepara medidas contundentes tras el compromiso del gobierno de no prorrogar el estado de alarma más allá de los 14 días previstos. El coronavirus avanza en la llamada segunda ola que ya cerró las puertas de España al turismo extranjero en verano, recordemos, sin que las medidas puntuales puestas en marcha en diversos territorios hayan conseguido frenarla, lo que obliga a extremar las restricciones, como ha hecho este miércoles Cataluña, con el cierre de bares y restaurantes durante un mínimo de 15 días. Es evidente que estamos en guerra contra el coronavirus y libramos una especie de segunda batalla con esta nueva ola que está obligando al cierre de ciudades importantes como Madrid. ¿Cuánto durará esta segunda ola si apenas el otoño está comenzando y lo que se afirma es que el otoño, la temporada invernal, sirve de escenario para la expansión del virus? ¿Cuál será el impacto en la salud y la economía? ¿Qué estamos haciendo mal para que se presente esta segunda ola? Para que no hayamos sido capaces de detener el avance del coronavirus de forma estable. ¿Qué se hizo mal? Sería la pregunta de fondo. ¿No nos pusimos a tiempo la mascarilla? ¿No hemos aplicado las medidas higiénicas? ¿Qué estamos haciendo mal como para no detener el avance de esta pandemia? La mayoría de los países de la Unión Europea están endureciendo las restricciones sociales ante esta segunda ola, que ha obligado, por ejemplo, en Francia a decretar el toque de queda en varias ciudades, entre ellas París, mientras en Alemania se ha activado un sistema de alerta temprana. Los casos globales de COVID-19 han superado ya los 38 millones, mientras que las víctimas mortales han llegado a más de 1 millón, según las estadísticas difundidas por la Organización Mundial de la Salud. Estamos cerca de 1.100.000 víctimas mortales por el coronavirus. De Europa Occidental, Francia y Reino Unido aparecen como los países con el mayor aumento de casos confirmados en la última semana, aunque por porcentaje, España presenta un incremento superior al de estos países. Y de nuevo la pregunta, ¿qué estamos haciendo mal? Y de América figuran pues Estados Unidos, Brasil y Argentina en orden descendente. El coronavirus sigue siendo motivo de preocupación porque está golpeando la salud y la vida de la población mundial. La invitación desde este espacio, humildemente, es para que continuemos aplicando las medidas a fondo. A ver si de esta manera se puede detener esta pandemia. Claro está, yo me he sostenido en que la Organización Mundial de la Salud no ha estado a la altura de las circunstancias, porque ahora nos vienen a decir de que las cuarentenas no son aconsejables porque están generando pobreza. ¿Pero acaso el principal compromiso de la Organización Mundial de la Salud no es justamente la salud de las personas y no el plano económico? Aunque también es cierto, el deterioro de la economía, del empleo, puede conducir también a la mismísima muerte. Pero en todo caso, encontramos una serie de contradicciones en la mismísima Organización Mundial de la Salud que no ayudan al avance de la pandemia. Me preguntaba que qué estamos haciendo mal. Y claro, esta interrogante hay que trasladárselo en primer lugar a la mismísima Organización Mundial de la Salud. Porque un día ha dicho una cosa y luego ha dicho otra. Y así, al día siguiente, una más Y lo cierto es que nos ha llevado por un camino de incertidumbre, cuando ha debido ser el faro para salir de esta pandemia mundial. ¡Feliz día con el Café Mañanero! El tiempo para hoy, mucha atención, como viene este jueves 15 de octubre. Jueves 15 de octubre. Bajada de las temperaturas, especialmente en la parte norte, aunque también las estamos sintiendo en la costa mediterránea, desde donde emitimos este espacio. Atención a los valores que estaremos manejando hoy en Valencia. Valores, repito, en lo que tiene que ver con la comunidad valenciana. Ya hoy se siente de verdad el frío, ¿eh? Tendremos una máxima de 25 grados centígrados. Y una mínima de 12. Más adelante le estaremos ampliando la información a propósito del tiempo. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Y aquí está la nota ecológica. Hoy es muy particular y tiene que ver con el COVID-19 y unos aliados inesperados en el marco de esta lucha. Estamos hablando de los síntomas del COVID-19, el mecanismo por el que los perros pueden detectarlos 5 días antes de que empiece. Es una noticia insólita. Esa es una respuesta que solo nos podría dar una exactitud, un perro. ¿El COVID-19 tiene olor? Sí. La capacidad olfativa de una de nuestras mascotas preferidas se ha convertido en otra herramienta para combatir la pandemia del COVID-19 que ya ha causado más de 38 millones de contagios en el mundo y 1 millón de muertes. En países como Finlandia, Líbano, Argentina, Chile, Alemania, Estados Unidos, Colombia y México, las autoridades están entrenando canes para que puedan detectar si las personas están contagiadas con el nuevo coronavirus. Desde hace algunas semanas, por ejemplo, perros especialmente entrenados para identificar mediante el olfato el COVID-19 comenzaron a rastrear pasajeros como parte de un programa piloto en el aeropuerto de Finlandia. De acuerdo con la profesora Anna Hillman, que ofrece unas declaraciones a la prensa de la Universidad de Helsinki, los perros pueden detectar el virus en humanos 5 días antes de que se desarrollen síntomas. Puede ser de mucha utilidad. ¿Quién lo iba a imaginar? Que los canes nos podrían echar una mano en este sentido. Felipe Valencia, médico veterinario colombiano y experto en adiestramiento de perros, que está realizando un proyecto similar en conjunto con la Universidad de Antioquia, anota que la capacidad de los perros podría volverlos muy confiables en estos casos. Los perros utilizan el 40% de su cerebro para procesar lo que olfatean, así que pueden convertirse en un excelente aliado para combatir esta enfermedad. Buena noticia, en medio de las circunstancias. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos ya con el primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. El expresidente y candidato de la Comunidad Ciudadana a las elecciones en Bolivia, Carlos Mesa, advirtió que si el antiguo mandatario Evo Morales regresa al país, deberá rendir cuentas con respecto a las acusaciones que pesan en su contra. En paralelo, insistió en que el país es la mejor alternativa para evitar la vuelta al poder del movimiento al socialismo, conocido como MAS, en los comicios que tendrán lugar el próximo domingo. Todo esto lo hizo en el cierre de campaña. El próximo domingo, elecciones presidenciales en Bolivia. Los bolivianos radicados precisamente aquí en Valencia o en el exterior tienen precisamente la oportunidad de participar en estos comicios. Estamos en el primer sorbo de actualidad. Durante una conferencia virtual, el director de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, señaló que si bien es muy complicado predecir la manera en que se evolucionará en lo que tiene que ver con el virus, debemos prepararnos para convivir con él. Puede convertirse en otro virus endémico y no desaparecer. Si encontramos una vacuna muy efectiva, podemos distribuirla en todo el que o a todo el que se necesite y podríamos tener una oportunidad de eliminar el COVID-19, dicen unas declaraciones a la prensa. Mientras las propias entidades internacionales van dibujando una ruta, mientras circulan, atribuirse la posibilidad de conocer cuál será el futuro de lo que viene en materia de coronavirus. Es casi pretender acertar la lotería. Imagínense, a ese nivel. Estamos hablando de un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud. Lo que está diciendo Hans Engsterbeck, catedrático de Epidemiología Teórica de la Universidad de Berkeley, abre una posible ventana para esclarecer algunos escenarios posibles. Según la experiencia con otras infecciones, explica, hay pocas razones para creer que el SARS-CoV-2 desaparecerá pronto, incluso cuando las vacunas estén disponibles. Un escenario más realista es que se agregará a la familia grande y creciente de enfermedades infecciosas que se conocen como endémicas en la población humana. La Organización Mundial de la Salud reconoció entonces que el COVID-19 podría dejar de ser pandemia y volverse endémico. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. En breve estaremos ampliando la información del tiempo para hoy con Liliana Lozano. Y ahora damos cuenta del tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Estamos abordando la actualidad en el Café Mañanero, arrancando la mañana. Un repaso general a los principales temas del día. Gracias por escucharnos desde su lugar de trabajo, desde su casa o desde su coche. Hay gente que pues tiene como lugar de trabajo el coche. Para todos, en cualquiera de las circunstancias, vaya nuestro cordial saludo. Y la invitación es para que nos acompañen en este rato de radio, poco menos de 2 horas, pero de mucha información, entretenimiento, actualidad. A ver si ya tenemos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Antes llega Liliana Lozano con el tiempo para hoy, Lili. Buenos días. Buenos días de esta mañanita fresca, muy fresca, Jorge. Buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café hoy, verdaderamente nunca más oportuno. Hoy, jueves, tendremos un día nublado con 23 grados para la máxima y 9 grados para la mínima. Allí es donde estamos sintiendo realmente la diferencia. 13 grados a esta hora en la capital del Turia, ningún pronóstico de precipitaciones a pesar de las nubes grises que se observan en algunos puntos de la ciudad. La humedad 51% y la racha de los vientos se deja sentir, pues estará ubicada en 14 kilómetros por hora. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para este día jueves, cuando nos vamos acercando poco a poco ya al fin de semana. 23 grados para la máxima, 9 grados para la mínima. Algo de abrigo, especialmente bufandas y ese tipo de artículos, nos va a hacer falta en el día de hoy. Que sea un buen día para todos. Gracias, Lili. Y ahora sí tenemos a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Y en el tema político del día tenemos los mitines que están realizando los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, Joe Biden y Donald Trump. Recordemos que estamos ya a escasos días de estas elecciones y que los estados claves a trabajar son para lograr quizá la votación que les daría la presidencia el próximo 3 de noviembre. Recordemos que Donald Trump comenzó nuevamente su recampaña el sábado pasado, que fue el escenario, el preapertura de lo que están siendo las presentaciones en esta semana. Y el sábado apareció sin mascarilla y ante cientos de simpatizantes en el balcón de la Casa Blanca y dijo sentirse genial. Y era quizá su primer evento después de la que se había contagiado de coronavirus. Y sirvió de preámbulo para sus presentaciones en los mitines del lunes en la Florida, multitudinario, así como el de ayer martes en Pensilvania. Y continuará hoy en el estado de Iowa, estados claves para dar la votación suficiente para que quizá busque la reelección. Recordemos que ha sido enfático en señalar al grupo de Biden como marxistas y lunáticos. Y en el tema político del día nos preguntamos si cuando todas las encuestas señalan a Biden con más de 12 puntos por encima de Donald Trump y en algo parecido a lo que Hillary Clinton tenía en su momento hace 4 años, podríamos atrevernos a decir que estamos a las puertas en los estados claves como la Florida, Iowa y la misma Pensilvania para volver a ver a Donald Trump acercándose a su reelección. Tema político del día. Cada

Un poco de ritmo para esta mañana con el maestro Oscar de León. Mata si guaraya. Esto es lo que se conoce como el cha-cha-cha. Ritmo tropical, ritmo caribeño. Es nuestro lado musical aquí en el Café Mañanero. La invitación a continuación es para que escuchen el boletín de actualidad. Nos enteramos cómo está el mundo, desde España hasta América Latina y así por los diversos temas: inmigración, deportes, entretenimiento en general, en particular cultura. Cada momento estamos contigo. La radio que prefieren los latinos. Es Latinos FM. La radio que prefieren los latinos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Empezamos el repaso de las principales noticias del día. Pedro Sánchez llama a cumplir el mandato de la Constitución y desbloquear la renovación de las instituciones. En respuesta a la cuestión planteada por el diputado Pablo Casado del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Sánchez expresó en el Congreso su absoluta confianza en el vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, y en el resto de los miembros del Ejecutivo. Son un partido que cuando está en la oposición defiende la Constitución a medias, en función de le convenga o no le convenga a su señoría. Bloqueo al Consejo General de Poder Judicial, bloqueo al nombramiento del Defensor del Pueblo, bloqueo a la renovación del Tribunal Constitucional, y así le va la democracia española, señoría, cuando ustedes están en la oposición. Desde que usted lidera el Partido Popular, señoría, el Partido Popular ha dejado de ser un partido de Estado. Es un partido antisistema, es un partido que no cumple con la Constitución. Así es, señoría, así es. Usted lo que ha hecho, señoría, es arrastrar a su partido en la estrategia de una oposición crispada, provocadora, que es lo que está haciendo la ultraderecha en este país. Tanto es así que a días de la moción de censura del señor Abascal no sabemos qué va a hacer el Partido Popular. ¿Votar a favor, votar en contra o ponerse de perfil? Silencio. Ese es el ambiente político en España. Cambiamos de tema. Durante la pandemia aumentó el número de personas que dejaron el tabaco. Un 10,2% de los fumadores dejaron el hábito durante el confinamiento, mientras que un 5,4% de personas que no fumaban, bien porque no lo habían hecho nunca o bien porque lo habían dejado, empezaron a fumar en este mismo periodo. Así se desprende de la encuesta elaborada por el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo en colaboración con el Ministerio de Sanidad y las comunidades de La Rioja y Murcia. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. En materia de inmigración, hoy nos hacemos eco de que en Italia le han cedido al Papa una residencia en Roma para acoger refugiados. La Congregación de Religiosas de Roma, Hermanas Siervas de la Divina Providencia de Catania, Sicilia, cedieron un edificio en Roma al Papa para acoger a los inmigrantes y refugiados solicitantes de asilo que huyen de guerras, catástrofes naturales y persecuciones. Según indicó la Oficina de Prensa del Vaticano, este gesto trata de responder a la invitación del Papa Francisco, que en la encíclica Fratelli Tutti renueva la necesidad de preparar una adecuada acogida. La actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico, donde se destaca los detalles de un informe que presentó Wilmer Azuaje sobre las ejecuciones extrajudiciales en Venezuela. El diputado venezolano sostuvo en diálogo con Infobae que el reporte sobre la masacre cometida por las FAES en el marco de la Operación Gedeón es irrebatible. Le estamos diciendo al mundo que no son cuentos. Aquí están las pruebas. Maduro rendirá cuentas ante la Corte Penal. Continuando con más actualidad del continente, encontramos una noticia un poco insólita en Bolivia, los ciudadanos se abastecen de combustible por miedo a un conflicto electoral. La posibilidad de que haya una convulsión social tras las elecciones generales del próximo domingo en Bolivia provocó que se formasen filas este miércoles en surtidores de combustible en el país, con la sombra de los desabastecimientos que suelen dejar los conflictos. Vehículos privados y de transporte público se apostaron desde temprano en estaciones de servicio de ciudades como La Paz para comprar gasolina o diésel ante las amenazas de un posible conflicto durante o después de los comicios. Recordemos que en Bolivia habrá elecciones este domingo. Los ciudadanos en Valencia, los bolivianos en Valencia, están invitados también a las urnas. A ver si alcanzamos a escuchar. No alcanzamos a escuchar. Pasamos a conocer más noticias del continente americano. El Tribunal Contencioso Electoral negó este miércoles la apelación contra la candidatura a la presidencia de Ecuador del centro derechista Guillermo Lasso y allanó el camino para que su postulación quede en firme. El recurso lo interpuso un representante de la Alianza Unión por la Esperanza contra la resolución del Consejo Nacional Electoral, institución que ya había desestimado la objeción de esa agrupación a Lasso, candidato del movimiento Creando Oportunidades, Creo. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad, nueva temporada en Latinos FM. Continuando con noticias del mundo, respiro de la deuda a naciones pobres durante la pandemia. El grupo de las 20 principales economías del mundo, el G20, pactó este miércoles ampliar la suspensión de los pagos del servicio de la deuda de los países más pobres del mundo para proporcionar un estímulo a la economía mundial en medio de la pandemia del coronavirus. Hemos acordado extender la moratoria de deuda para los países más pobres durante 6 meses, anunció el ministro de Finanzas de Arabia Saudí, Mohamed Al-Jadan, que presidió la reunión en una conferencia de prensa posterior al encuentro entre los ministros. Toda la información deportiva en Latino Deportes. A continuación, entonces, el avance de Latino Deportes en la actualidad deportiva con Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con el Giro de Italia, donde ayer vimos inexplicablemente cómo el colombiano Fernando Gaviria, en el último sprint, bajaba la intensidad de su pedaleo ante un arrollador y ganador de la etapa, Arnaud Demar, que completa su cuarta victoria en este Giro. Y para hoy tendremos una etapa de 7 puertos de montaña, eso sí, de baja altitud y que se prestará para una gran escapada. Y en la Nations League hemos visto a una Portugal arrolladora, goleando a Suecia 3-0 y demostrando que es nuevamente uno de los equipos favoritos para ganar esta Nations League. Recordemos que es el actual campeón. Y Francia, con Mbappé y Griezmann, le propinaron 2 señores golazos a una fuerte Croacia de Luka Modric. 1-2, una victoria que les da para mantenerse en la tabla de posición junto a Portugal. Y otro de los partidos interesantes fue el que realizó Lukaku con Bélgica, venciendo a Islandia 1-2. Y la Juventus, que está confinada después del positivo de McKennie. Eso sí, podrán los negativos entrenar. Y todas las reacciones que se han tenido después de los partidos de la ronda clasificatoria suramericana, precisamente involucrando a Leo Messi, Neymar y Suárez. Y el ataque indiscriminado al goleador De Gea por haber perdido España ante Ucrania. Y la posición de Nairo Quintana para esta temporada, que ha sido contundente. Ya doy por finalizado mi participación en competiciones por el año 2020. Y la Euroliga de baloncesto, donde el Real Madrid sacó una excelente victoria ante el Khimki Moscú. Recordemos que el mejor clasificado en esta Euroliga es el Valencia, en la quinta posición. Iskabal y Farad, que logran su primera victoria en el ATP de Cerdeña y quizás con la intención de reivindicarse después de haber sido eliminados del Roland Garros. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Bueno, el portero de Gea, portero de la selección española, como ya también lo decía Carlos ayer, estaba recibiendo muchos ataques. En tu misma sintonía, el Café Mañanero con Jorge Rivera, por Latinos FM 107.9. Nos queda la ventana de la cultura y el entretenimiento. Viviana Lozano. El dramaturgo Mario Gas, que dirige el estreno absoluto de Pedro Páramo desde este viernes 16 de octubre en la sala Fernando Arrabal de Naves del Español en Matadero, alerta de los tiempos difíciles que está viviendo la cultura por la crisis del coronavirus y alerta además de que la administración, sea del color que sea, podría estar haciendo más. Un llamado entonces a las autoridades, en particular de Madrid y de España, el gobierno nacional, las políticas en materia de la cultura vienen justamente del Ministerio de la Cultura, ¿no? Y se están quedando cortas, según muy cortas. Los integrantes de ese colectivo. Lo vienen diciendo desde hace meses ya, están esperando algunas respuestas que no llegan. Y bueno, los protagonistas de ese sector siguen pronunciándose a través de las redes sociales y de los distintos medios de comunicación. Lo cual políticamente no se corresponde porque generalmente, y sobre todo el mundo de la cultura aquí en España, ha estado al lado de la izquierda. Y que no le respondan en estos tiempos tan complicados, es de extrañarse, ¿no? Es una precisión importante. Una contradicción. Es una precisión importante porque la situación en general resulta paradójica. Si alguien podría tener respuestas expeditas en estos tiempos, sería el sector de la cultura. Ya. Para que fueran de esa manera correspondidos, casi siempre le han echado una mano a los gobiernos de izquierda. Han apoyado los candidatos de izquierda, se han sumado a campañas, en fin. Y ahora, a estas alturas, Lili, de la pandemia, todavía se está pidiendo pues apoyo y que no haya respuestas. Bueno. Definitivamente corren otros tiempos. Así es. Nosotros sencillamente nos hacemos eco de posiciones, peticiones como estas. Sobre todo porque vemos que son reiteradas, no son aisladas, ¿no? Así es. Prácticamente todas las semanas tenemos una voz distinta que apunta en el mismo sentido, que hace exactamente la misma petición. Algún tipo de respuesta a las solicitudes y a los planteamientos hechos ante el Ejecutivo Nacional. Música. Actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Todo lo que tú necesitas o estás buscando lo encuentras en la pausa publicitaria de Latinos FM. Latinos FM. Enseguida volvemos. ¿Speak English? ¿No habla inglés? Prepárate para el futuro. Aprovecha tu tiempo. Aprende inglés en 30 días. Sí, desde la comodidad de tu casa y con el horario que tú elijas. Aprende inglés en 30días.com. Entra en nuestra web e inscríbete. www.aprendeinglesen30días.com. ¿Eres amante de la cocina Mexican Grill? Burritos es tu lugar. Ensaladas, quesadillas, big tacos y los mejores nachos. Cada día, ingredientes frescos, especialmente elegidos para asegurar la mejor calidad de la Fresh Food. Ven ya a Burritos y prepara tu combinación preferida en una deliciosa tortilla de 30 centímetros. Calle Ramón Llull, número 7. Y ahora también en calle Trafalgar, número 52. Delivery por Uber. Burritos, Yushu's Uy Roll. En Instagram, burritos.es. En Latinos Televisión seguimos creciendo.

y Pumari, que fue precisamente ayer. ¿Qué tal? Sí, me imagino que tú le estás haciendo seguimiento, ¿no? Sí, una cantidad de gente hemos visto, o sea, que nada que ver con las encuestas que daban anteriormente los encuestadores, ya esto sabíamos que eran pagados por el masismo y el mesismo, pues nada que ver, la realidad es otra, Jorge, porque se ve el calor humano, se ve el fervor que queremos, el cambio, los bolivianos queremos de una vez sellar nuestra democracia e ir a la libertad, ¿no? ¿Y quiénes son los que nos pueden dar esa libertad y la democracia? Pues Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, que son los dos elegidos, creo, bíblicamente se vio, porque hemos visto, Jorge, que al demonio lo hemos sacado con la Biblia en la mano. Con eso lo sacamos y queremos sacarlos a todos de una vez que salgan, porque han hecho mucho daño durante estos 14 años que han venido deshaciendo y destruyendo Bolivia y haciendo daño tanto a las mujeres, a los niños y a los ancianos. Fernando Camacho, en las encuestas aparece en el tercer lugar, pero usted nos está diciendo que con la cantidad de público que le acompañó en el cierre de campaña, pues que cree que pueden doblegar esos resultados de las encuestas. Quisiera remitirme concretamente al ambiente aquí en Valencia. Lo que sí es indiscutible es que en esta ciudad concretamente ha estado trabajando duro, creemos. ¿Qué tal ha sido el cierre de campaña o estos últimos días de campaña por parte suya aquí en Valencia o de su grupo político? Bueno, Jorge, le quiero decir que aquí en Valencia pues quiero agradecer nuevamente a la plataforma, gracias a las mujeres camachistas, al grupo de chicas que hay en Gandía también, en la Zafor, en Moncofa, en todos lados, Vétera, por todos lados hemos estado trabajando, ¿no? Y hemos visto ese recibimiento, ese cariño que nos dan a los candidatos más que todo, ¿no? Nosotros pues hemos estado talón planta punta, día a día, noche a noche, trabajando, no descuidándonos. Tenemos ya un último día que sería mañana. Vamos a dejar todo, ¿no? Vamos a dejarnos toda la piel en la cancha, como se dice, en el escenario, para que así podamos ya decirles a los compatriotas de una vez que nos convencer y tratar de que vean el cambio que es positivo para el país, para Bolivia, sobre todo, ¿no? Últimamente se han estado adhiriendo a la campaña de Mesa, candidatos también de la derecha. Ya vimos también a Yanine Áñez, que renunciaba. ¿Usted qué posibilidad ve que finalmente haya un solo candidato de la derecha en Bolivia para enfrentar a el MAS? Es decir, la vuelta, entre otras cosas, la vuelta de fondo de Evo Morales. ¿Qué posibilidad hay? Es que, por lo menos en una segunda vuelta, pues, se dé esa unión. Le quiero agregar algo que le voy a dejar muy claro, que ajá, Carlos Mesa no es de derecha, él es socialista. Ya él lo ha dicho públicamente y ha sido un hombre que ha alabado durante esos 14 años a Evo Morales. Han sido cómplices de toda esta tiranía. El único partido de derecha que tenemos, el único partido que es la oposición bien segura y fija, es Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, querido Jorge, porque ellos fueron los que han demostrado, en 21 días hemos sacado, como le digo, con la Biblia en mano al demonio. Ya lo hemos sacado simplemente sin necesidad de usar armas ni nada, simplemente la mejor arma fue la Biblia. Por eso es que estamos contentos y estamos muy orgullosos que este domingo, con la bendición del Creador, vamos a ser ganadores de esta campaña. Y además, le digo, Jorge, nosotros aquí también, mediante su medio, hemos venido siempre, queremos indicarle, si vemos las encuestas aquí en Valencia, yo siempre he dicho, ¿dónde están los coordinadores de Creemos? ¿Dónde están los coordinadores del MAS? Siempre lo he retado acá a hacer un debate, a hablar del pasado, a hablar del presente y a hablar del futuro, ¿no? De lo que vienen a ser la estrategia de nuestros candidatos. Pero no se presentan, ¿no? Solo lo puedo decir que en redes sociales con perfiles falsos andan diciendo y atacando a mi persona, que yo no soy candidato a nada, ¿no? Yo simplemente soy uno más que da la voz, que quiere llevar la voz al poder, al parlamento, y para que los bolivianos, como les vuelvo a decir, lleguemos de una vez la democracia y la libertad en nuestro país. Escuchemos a propósito el mensaje que envía Camacho ya en el cierre de campaña. Bolivianos y bolivianas, el domingo tenemos un gran desafío. Vamos a dejar atrás a la vieja política, vamos a terminar lo que empezamos con los 21 días y recuperar totalmente la democracia. Agradezco a la gente, a los jóvenes y mujeres de todo el país por respaldarme, por estar ahí. Este domingo vamos a votar sin miedo, vamos a votar con fe, con esperanza. Creo en vos, creo en tu voto, que es la fuerza del cambio, por una nueva Bolivia. Ahí está el líder de Creemos. Líder, ya para finalizar entonces, ¿qué tienes que añadir a estas palabras del líder de tu partido? Simplemente apoyar todo lo que dice, es cierto, queremos finalizar lo que hemos comenzado antes. ¿Y qué queremos? Pues vuelvo a reiterar, ser mayoría en el Parlamento, en los Senados, y asimismo eliminar el machismo que fue el que hizo bastante daño a Bolivia durante estos 14 años, ¿no? Ahora vamos a empezar con una Bolivia nueva, una Bolivia que vamos a tener dignidad los bolivianos, vamos a tener empleo, vamos a tener una buena salud, una mejor educación, que son los pilares fundamentales, vamos a empezar a abrir las empresas, los pymes, las pequeñas y medianas empresas, mediante se va a ver la evolución de Bolivia, ¿no? Es la nueva Bolivia está en las manos de Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, Jorge. Líder, muchas gracias por su tiempo y muchos éxitos en las elecciones. Gracias, Jorge, muchísimas gracias a ti nuevamente, e insisto a todos los bolivianos este fin de semana, pues que vayan y voten con ese voto valiente y sin miedo, compañeros, sin miedo, que voten y vean por el candidato que es adecuado, el candidato aquel que nos llevó a la libertad y nos va a seguir llevando y nos va a seguir guiando por el buen camino de los pasos a seguir a Bolivia. Muchísimas gracias, Jorge, y bendiciones para todos y un cordial saludo a toda tu audiencia. River Carreño, líder de Creemos, partido político de Bolivia, que tiene como candidato a la presidencia a Luis Fernando Camacho. Recuerden, este domingo, elecciones presidenciales en Bolivia. En Latinos FM. Suena el mejor pop latino. Ahora mi reina, ahora mi diosa. Latinos FM. Latino, latino, latino, latino, latino. Su emisora sin límites. Su emisora sin límites. Continuamos con más invitados en el Café Mañanero. A esta hora nos tomamos un café, compartimos un café con la tesorera de la Asociación Venezolanos Sin Fronteras. Ella es Ann Carreño, a quien tenemos en línea telefónica para hablar acerca de la campaña Una Tonelada de Medicinas para Venezuela. Ann Carreño, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Liliana, muchas gracias por la oportunidad. Aquí estamos Jorge Rivera y yo para conversar contigo entonces sobre esta nueva campaña que lidera la Asociación Venezolanos Sin Fronteras. Esta vez, ¿qué motiva y en qué consiste la campaña? Pues Liliana, a través de la situación que estamos viviendo este año, no hemos podido realizar eventos. Sabes que nosotros tenemos 3 años enviando medicamentos a Venezuela, a diversas fundaciones en varios estados de Venezuela, y este año, pues, debido a la situación, no hemos podido realizar ningún evento para costear esos envíos. Se nos han acumulado más de 1 tonelada de medicamentos y los tenemos almacenados y no queremos que esos medicamentos caduquen. Entonces hemos tomado la decisión de realizar una campaña de GoFundMe que se llama Una Tonelada de Medicina por Amor a Venezuela, para tratar de enviar la mayoría de esos medicamentos y que tanta falta hacen en Venezuela y no podemos enviar. Quisiera saber qué motiva y en qué consiste la campaña, Ann. La campaña es eso, salir de tanto medicamento y debido a la crisis humanitaria que vive Venezuela, que tanta falta hace esos medicamentos allí y nosotros tenerlos aquí acumulados. Entonces, por eso nosotros queremos enviarlos, que lleguen allí, que lleguen y sean donados a las personas que lo necesitan. ¿Y cómo se puede colaborar? A través de la campaña de GoFundMe, una tonelada de medicina por amor a Venezuela. Te meten en la página. Si nos podrías explicar el procedimiento, porque las campañas de crowdfunding son cada vez más populares, pero a veces uno no tiene muy claro los mecanismos, la manera como se puede colaborar a través de este tipo de iniciativas y de campañas. ¿Qué es lo que debo hacer yo que te estoy escuchando para poder colaborar? Pues tú te metes en la página de GoFundMe y buscas una tonelada de medicina por amor a Venezuela. Allí entras en un link, ¿verdad?, donde te pide tus datos personales, y tú con lo que tú quieras puedes colaborar. No hay un mínimo, lo que tú quieras. Todo es bienvenido. ¿Hasta cuándo va a estar abierta esa campaña de una tonelada de medicinas por amor a Venezuela? Pues nosotros tenemos programado hasta diciembre, enero, lo máximo que podamos mantenerla y recaudar. Es muy bueno para enviar a Venezuela. Hace falta mucho, mucho dinero para enviar esa tonelada de medicamentos. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿A qué monto aspiramos? ¿Cuál es el objetivo en materia de recursos que debemos obtener a través de esta campaña? Bueno, nosotros tenemos un monto estimado de 4.000 euros. 4.000 euros, entonces, son necesarios para poder enviar esa cantidad de medicamentos a Venezuela. Estamos hablando, amigos, de más de una tonelada de medicinas que han sido recaudados a través de Venezolanos Sin Fronteras. Es decir, lo que se necesita es el recurso para el último paso, porque a pesar de la circunstancia de la pandemia, no se ha dejado de hacer el trabajo de recaudar las medicinas, de conseguir las medicinas que se envían a Venezuela. Seguimos conversando entonces a esta hora en el Café Mañanero con Ann Carreño. Ella es la tesorera de la Asociación Venezolanos Sin Fronteras. ¿Cómo ha sido la respuesta hasta ahora del público a la campaña? Bueno, tú sabes que estas campañas llevan su tiempo y poco a poco, granito a granito, vamos sumando. Entonces, bueno, nosotras estamos muy contentas, la gente está muy receptiva a la campaña, y bueno, lo que puedan donar, de verdad que bien recibido es. Nosotras hemos trabajado mucho, hemos luchado mucho, y bueno, estamos estableciendo contactos y ayudas a ver quién puede apoyarnos en esta campaña. Invitamos a todas las personas que puedan donar su granito de arena para que esta campaña sea efectiva, podamos llevar todos esos medicamentos a Venezuela que tanta falta hacen. Ya para despedirnos, Ann Carreño, no podemos desaprovechar la oportunidad para hablar de Venezolanos Sin Fronteras. Quisiera que nos hicieras una presentación breve para cerrar acerca de esta asociación que hace vida aquí en Valencia y en la comunidad valenciana. Bueno, Liliana, nosotras tenemos 3 años enviando medicamentos a Venezuela a diversas fundaciones con las que colaboran con nosotros en Venezuela. Ellos hacen jornadas, ayudan a los hospitales, ayudan a personas necesitadas. Y nosotros todos estos años hemos realizado eventos y recaudábamos nuestros propios fondos, trabajando arduamente todo tipo de eventos, actividades que pudiéramos recaudar. Pero por la situación actual no hemos podido. Estamos hablando de un equipo conformado por... Por 3 personas. Somos 3 personas, Ana María Clemente, José Serra y mi persona, Ani Carreño. Bueno, nosotros somos muy pequeño el grupo, pero bien conformado, hemos trabajado mucho, unidos. Bien, una vez más nuestra palabra de reconocimiento. Sabemos de la trayectoria de la Asociación Venezolanos Sin Fronteras, de los objetivos que se han planteado y han cumplido en beneficio de tantas personas, de tantos venezolanos que están esperando esos medicamentos con gran urgencia. Así que les recordamos al público, está ya abierta la campaña Una Tonelada de Medicamentos por Amor a Venezuela. Con ese grupo, con ese nombre, ustedes pueden entrar a internet, allí ubicar la campaña. Ya lo ha dicho la tesorera de Venezolanos Sin Fronteras, Ann Carreño, pueden colaborar con lo que esté al alcance de sus posibilidades, porque todo suma. Ann Carreño, te dejamos para que te despidas entonces. Bueno, muchas gracias por la oportunidad, Liliana. Invitamos a todas las personas que puedan donar algo para nuestra campaña. Todo llega a Venezuela, todo es bien donado para las personas más necesitadas en esta situación. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su trabajo. Hasta una próxima oportunidad, Ann Carreño. Muchas gracias. Hasta luego. El Café Mañanero, a esta hora, nombre de Patacón Tostado, en calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Un sitio donde podemos encontrar los platos típicos de Colombia. Empezando por los patacones, la especialidad de la casa. Calle Albacete número 21, zona Plaza España. Y hoy es jueves, amigos, y es el día en que reabre sus puertas Kuro Obi Sushi. Kuro Obi Sushi, comida japonesa a domicilio en Valencia. 633-978-8843 es el número de teléfono a través del cual ustedes pueden hacer su pedido de cualquiera de esas delicias de la carta de Kuro Obi Sushi, que mantiene promociones permanentes. Entren a sus redes sociales, entren a su perfil de Instagram, arroba Kuro Obi Sushi, y manténganse informados acerca de las promociones y también de los concursos que hacen para delicia de todos los seguidores. Ya lo saben, Kuro Obi Sushi, que además pueden descargar también su código QR allí para tener el menú completo de lo que ofrecen. Kuro Obi Sushi es el sushi con estilo venezolano en Valencia. Buena hora esta también, amigos, para recordarles que a partir de las 10 de la mañana abre sus puertas la papita de leche en sus dos direcciones. La papita de leche, que en este mes de octubre celebra su cuarto aniversario justo por esta fecha, justo por esta semana. Felicitaciones para todo ese equipo que lidera Iris y que a lo largo de estos 4 años ha llenado de sabores venezolanos tradicionales a esta ciudad y a todo el que ha querido visitar la papita de leche. La papita de leche en su dirección tradicional de San Vicente de Paul número 19, con la carta que les ofrece, entre otras cosas, el pabellón, el asado negro, la cachapa con cochino frito. Pero también ahora tenemos a la hermana pequeña, a Papita de Leche Takeaway, en María Cristina número 9, que a partir de las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche te ofrece empanadas, tequeños, tequeñones, pastelitos, torta tres leches, en fin, cualquiera de esas delicias que puedes disfrutar mientras paseas por el centro de la ciudad. Nunca fue tan delicioso pasear por el centro de Valencia como ahora que tenemos a la Papita de Leche Takeaway. El Café Mañanero. En breve estaremos con el segmento de asesoría jurídica. En tu misma sintonía. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Por Latinos FM 107.9. Así es, en el Café Mañanero, asesoría en lo que tiene que ver con inmigración. Repito, con las abogadas Luz y Diana Piedraíta, todos los miércoles. Hoy abordando el tema de la recuperación de las tarjetas de larga duración. Los requisitos para poder recuperar en aquellos supuestos en los que se ha perdido son, por ejemplo, que he estado fuera del país más de 12 meses. Ese es el primero. Es decir, más de un año. Más de un año. Si estás 11 meses y, no, y 20 días, por ejemplo, 29 días antes de cumplir esos 12 meses, puedes volver y no pasa nada. Pero si pasas esos 12 meses y un día, ya estás en esa situación de que tienes que poder volver a recuperar esa tarjeta. Otro de los supuestos es en el que he adquirido otra residencia de larga duración por ser miembro de, porque estar en otro país de la Unión Europea. Por ejemplo, estaba aquí en España, pero me voy, por ejemplo, a Italia. Pero claro, yo ya he perdido mi tarjeta de larga duración aquí en España. Y como cosas de la vida no me va bien en otro país y quiero regresar, pues también puedo recuperar esa tarjeta. O, por ejemplo, he hecho un compromiso de no retornar de nuevo a España. Mucha gente piensa que por razones económicas o en un mal momento aquí en España no le ha ido bien, y se firma un acuerdo de que no voy a regresar en 3 años. Pues en ese tiempo, yo estoy en mi país, estoy 3 años, y de repente quiero volver porque veo que aquí en España pues me gustó vivir aquí o veo otros horizontes. Pues ahí también, y si tenía esa tarjeta de larga duración, no puedo recuperar. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mira, entonces, para recuperar la tarjeta una vez que hemos vivido alguna de estas circunstancias. Te comento. Es obligatorio que sea personalmente la persona interesada quién haya perdido esa tarjeta, quien la vaya a realizar el trámite personalmente. Y aquí hay dos supuestos. Muy importante, se puede realizar o bien de nuestro país de origen o bien aquí en el territorio español. Pero tengo que hacer énfasis en una cosa. Hay que pedir primeramente la extinción de esa tarjeta de larga duración. ¿Y cómo se procede a ello? Hay que ir directamente al consulado de España en los países de origen en el que estemos, o pedir a alguien aquí en territorio español que vaya a la oficina de extranjería y tramite esa extinción. Porque si no se produce esto no se podrá realizar la petición de recuperación. ¿Cuáles son los requisitos que debe presentar el interesado en recuperar la tarjeta? Vale, es muy importante, primero que todo, tener un pasaporte en vigor con mínimo de 4 años de vigencia, un certificado de antecedentes penales, tanto porque es muy importante constatar de que no he cometido ningún delito en España y tampoco en mi país de origen, porque hay que recordar que estamos en el país de origen y queremos recuperar esta tarjeta. También un certificado médico en el que acredite que no tenemos ninguna enfermedad, de esas que son llamadas que necesitan cuarentena, como por ejemplo un cólera, una peste, una viruela. Es importante ese certificado médico. También hay que pagar unas tasas y todo esto se mete, y también aportar a esto también la solicitud o la cancelación de la tarjeta a esta solicitud. Y toda esa solicitud se empieza en la oficina consular y ellos tienen un tiempo, la ley marca que de 3 meses, pero hay que tener en cuenta que esto es un proceso lento y no es que pasado los 3 meses inmediatamente me vaya a llegar la resolución. ¿Es verdad? Entonces, con sentido de realidad, ¿cuánto tiempo me puede demorar ese trámite y la respuesta y la obtención de nuevo de la tarjeta? Hay casos que hasta 1 año después de pedirlo me llega la resolución. Es verdad que pasado esos 3 meses se entiende favorablemente la resolución, pero hay que esperar la resolución porque con esa resolución es la que yo voy a poder entrar de nuevo a España. Y aquí hay que tener también una diferencia. Hay países que vamos a necesitar visado, entonces en mi pasaporte, cuando yo ya tenga esta recuperación, me van a decir que es un visado, que yo voy a poder entrar ya con el número y todo. Igualmente hay otros países que no van a tener el visado, pero igualmente me van a dar ese documento en el cual me digan cuál es mi número, que mi número es el que yo he tenido toda la vida, solo que me están diciendo, ¿puede usted volver a usarlo? Abogada, ha dicho que cumplidos los 3 meses... y si no recibimos una notificación contraria, una notificación donde se diga que no nos los van a dar, asumimos que sencillamente debemos esperar a que transcurra el tiempo para que nos llegue la resolución favorable. Efectivamente, se va a entender que sí o sí es favorable, por tanto no vamos a tener ese miedo de han pasado 3 meses, no me han dicho nada y creemos que es que mira, si me he cumplido algo. No, si hemos cumplido los requisitos anteriores, efectivamente vamos a tener simplemente esperar la resolución, porque cuando estemos aquí es otro trámite más. Bueno, ahí teníamos a las abogadas, Liliana, y con esto lo queríamos decir a nuestros oyentes, aprovechando que hoy no las hemos podido tener, decirle a nuestros oyentes que disponemos de un podcast donde están los distintos temas, quizás los más recurrentes. En este caso, porque tenía alguna solicitud de algunas personas sobre cómo recuperar la tarjeta de larga duración. Debo decirle que es cuestión de recurrir al podcast del Café Mañanero. Lo puede encontrar en nuestra web latinosfm.es o sencillamente en YouTube. Ahí está también el Café Mañanero. Busca asesoría jurídica o por el tema, pues en este caso, cómo recuperar la tarjeta de larga duración, y va a encontrar nuevamente la explicación. La información más detallada, y sí, va a escuchar una vez más a la abogada, que de repente les puede haber quedado alguna duda. De hecho, hemos traído el tema una vez más al programa porque ustedes así lo han pedido. Y sabemos que hay cantidad de temas de los que hemos tratado sobre los que siempre vale la pena volver. Claro, la nacionalidad, la reagrupación familiar, allí están todas las intervenciones de las abogadas. Ya lo saben entonces, pueden acudir a nuestro podcast, pueden descargarlo inclusive, www.latinosfm.es, y allí encontrarán no solamente la sección de orientación

También contamos con todos los arreglos en flores para los difuntos. Shopping Center, calle Camino de Moncada 75, con parking gratuito. Shopping Center, lo tiene todo. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comer. ¡Ya sé! Son para comer mejor las hamburguesas de Lobo Grill. De Lobo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. Restaurante Patacón Tostao informa a su maravillosa clientela y amantes de la gastronomía latina, que ha restablecido sus servicios de comedor, barra y terraza, cumpliendo los estrictos protocolos de prevención y cuidado de las autoridades sanitarias. Disfruta gran variedad de patacones, platos colombianos, platos combinados, comidas rápidas y jugos naturales, con la garantía y el sabor de Patacón Tostao. Calle Albacete 21, zona Plaza España, Valencia. 963-225-277. Más información en patacontostao.es. Delicias El Paisa, de nuevo con todo su sabor. Bandeja paisa, sancocho, menú diario, arepa con todo, empanadas y muchas delicias de la gastronomía colombiana. Delicias El Paisa, excelente atención con todas las medidas sanitarias. Avenida Gran Vía Fernando el Católico 71, Valencia. Fin de la pausa publicitaria. Continúan los éxitos. Cada momento estamos contigo. La radio que prefieren los latinos es Latinos FM. La radio que prefieren los latinos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero con las tendencias en las redes sociales. Es un segmento que nos trae ahora Carlo Angulo. Lo más comentado tanto en Twitter como en Instagram a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Francia, ya que ha tenido que declarar estado de emergencia sanitaria luego de la situación que está pasando la capital París, así como entre otras noticias tenemos el nombre de Digimon, ya que la película Digimon Adventure Last Evolution ha anunciado su fecha de estreno en España. La película llegará a los cines en noviembre. Así como se ha confirmado, a su vez, entre otras noticias, entre las tendencias, encontramos los hashtags Feliz Jueves, el hashtag La Isla de las Tentaciones, así como entre otro de los nombres más comentados a esta hora, está el de Melania Trump, quien reveló que su hijo Baron también había contraído COVID-19, pero que hasta la fecha ya es negativo. Entre otra de las tendencias encontramos el hashtag de Dexter, ya que Michael C. Hall volverá a ser Dexter en una nueva miniserie escrita por los autores de la serie original que se transmitió entre el año 2006 y 2013. Entre otra de las noticias a esta hora, entregamos que la revista National Geographic ha entregado la mejor fotografía de vida salvaje del año 2020. El momento en el que una tigresa se abraza de un abeto se convierte en la fotografía ganadora por el Wildlife Photographer of the Year para la revista National Geographic. Por último, han captado unos científicos en Estados Unidos el momento exacto en el que un agujero negro se devora una estrella. El equipo de astrónomos pudo observar los últimos momentos de una estrella mientras fue devorada por un auténtico agujero negro. Esta es la primera vez, junto con el despegue el día de ayer de la nuevo cohete de Amazon, de Blue Origin, en el que los avances estelares han sucedido de forma rápida y veloz, de acuerdo con los datos de la NASA. Estas son las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Y vamos a continuación agradecerles también el apartado del entretenimiento con Ransel Lavata. Cada momento estamos contigo. La radio que prefieren los latinos es Latinos FM. La radio que prefieren los latinos. Efectivamente, noticias del mundo del espectáculo con Ransel Lavata. Muy buenos días, amigos del Café Mañanero y de Latino 107.9 FM. Jorge, si no tienes planes para Halloween, aquí estoy yo para ayudarte. Pues resulta que el joven intérprete urbano puertorriqueño, por cierto, Lunay, presentará el próximo 31 de octubre un concierto en vivo virtual desde Miami, así como lo oyen. Esto para estrenar la música live. Se trata de una serie de espectáculos que un grupo de artistas ofrecerán de manera telemática. En un comunicado de prensa se detalló que la presentación de Lunay se transmitirá a través de la aplicación La Música de Spanish Broadcasting System, SBS, como parte de un plan de la empresa de llevar sana alegría y entretenimiento para su gran audiencia. Enhorabuena, Lunay, y te deseamos éxitos desde la cabina del Café Mañanero y Latino 107.9 FM. Me quedo en el área urbana, ya que tengo que hablar acerca de la respuesta feminista que le dio Beatriz Luengo a la canción Hawaii de Maluma. Sí, señores, no se habla de otra cosa. La misma declara que no se trata de una guerra de sexos ni de un ataque a Maluma. Es simplemente una versión desde el punto de vista de la mujer. Esto afirma la cantautora, que por cierto ha conseguido más de 20 millones de reproducciones en Instagram con esta adaptación femenina de su puño y letra de Hawaii, que es el más reciente éxito del cantante colombiano Maluma, que forma parte, por cierto, de su nuevo disco. Bueno, Beatriz Luengo, enhorabuena y que sigas cosechando éxitos, y espero que no nazcan otros malos entendidos en el futuro entre tú y Maluma, ¿ok? A todo esto agrego que la cantante española de 38 años de edad cuenta con una larguísima trayectoria como escritora de canciones y que de hecho en tres ocasiones ha estado nominada al Grammy Latino como compositora de un álbum. Ay, ay, ay, ay, ay, ¿cómo lo oyen? La chica tiene un bagaje bastante envidiable. Atención, porque las historias de Gabriel García Márquez, Robert Louis Stevenson y William Shakespeare aparecen entre las propuestas más atractivas de la aplicación móvil Himalaya Latinoamérica, destinada a curiosos de la región. La misma tiene como misión traer el conocimiento en forma de audio, ya que mucha gente necesita ayuda ahora. Esto según la directora del proyecto, Ana Karina Quiroz. La misma agrega que está intentando a su vez hacer crecer las personas a través de este proyecto, que se torna un tanto curioso. Enhorabuena, Ana Karina Quiroz, por este proyecto que estoy segurísimo que tendrá mucho éxito. Como también está teniendo mucho éxito actualmente Elton John y su ex esposa Renata Blauel, que por fin han resuelto esta famosa disputa legal que les enfrentaba. ¿Cómo lo oyen? Se trataba de un acuerdo que les prohibía a ambos hablar abiertamente de su matrimonio. Esto según confirmó el pasado miércoles un representante legal del cantante. Blauel, técnica de sonido alemana, había demandado a principios de año a su ex marido por haber quebrado supuestamente este pacto. Ambos habían firmado esto tras su divorcio en 1988, después de 4 años de matrimonio. Comentó en la tarde de ayer también el portavoz de Sir Elton que ambas partes se complacen en anunciar que han resuelto este caso, de forma que se reconoce por fin la necesidad de privacidad de Renate. También añadió que no hablarán el uno del otro, ni de su matrimonio en el futuro, y sobre todo no habrá más comentarios sobre esto. De lo que estoy seguro es que ya por fin no habrá más problemas entre ellos. Elton John y Renate Blauel por fin han resuelto esta disputa legal. Enhorabuena. Señores, recuerden que este segmento ha llegado a ustedes gracias a Barbonao, porque Barbonao es el sabor de lo bueno. Ven, visítalo, donde encontrarás una amplia variedad de gastronomía latinoamericana y mediterránea. Desayunos, almuerzos, comidas, cenas y platos por reservas. Contamos también con batidos tropicales servidos en agua o con leche, como usted prefiera. No olvides la oferta del cubetazo, donde te garantizamos la cerveza bien fría a lo dominicano. Tenemos también servicio a domicilio llamando al 617-6304-97. Te esperamos en la calle 9 de octubre 23 bajo en Massanassa, con atención personalizada, porque sí, como lo oyen, Barbonao es el sabor de lo bueno. Mi look es gracias al Chamo Barbershop en la calle María Ross número 2 en Burjasot, cerquitita de la parada Burjasot Godella, línea 1 amarilla. Recuerda que el Chamo Barbershop cuenta con un amplio catálogo de estilos de cortes de pelo. Llama y reserva tu turno al número 642-176247. También tenemos servicio WhatsApp. Recuerda que el Chamo Barbershop y Andrés tienen todos los estilos. Será hasta mañana. Recuerden que se acerque el viernes y el cuerpo lo sabe. Bendiciones mil. Bueno, muchas gracias a Rance Lavata, que siempre nos trae noticias de la farándula, la música en general. Y bueno, pues en esta oportunidad un completo repaso. Vamos entonces ahora con otro segmento del Café Mañanero. Antes, una invitación muy especial a Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Hoy toca música. Sí, porque Restaurante Yacaré ha incorporado música en vivo a su oferta. Además de los exquisitos platos de Brasil y Ecuador, ahora también tenemos música en vivo los jueves y los viernes. Vamos con el personaje del día, otro de los apartados importantes del Café Mañanero. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día nos lleva al fútbol, pero al fútbol con acento femenino, porque vamos a hablarles de Yuriko Saeki, la jefa del fútbol japonés. Hace 28 años, Yuriko Saeki se mudó a España y cumplió el sueño de convertirse en entrenadora de fútbol. Llegó a ser coordinadora del femenino del Villarreal CF y cuando la pandemia lo permita regresará a Japón como directora ejecutiva del departamento de fútbol de la Japan League, puesto que ejerce ya a distancia. El pasado 12 de marzo, Yuriko fue elegida por la J. League, la competición doméstica de Japón, como máxima responsable del departamento de fútbol y de acción social. Ejerce el rol teletrabajando desde Villarreal con reuniones de madrugada porque las medidas de confinamiento de la mayoría de los países del mundo le impidieron concretar su retorno, pero está a punto de regresar entonces, 3 décadas después, para ejercer presencialmente su sueño. Jefa del fútbol japonés, Yuriko Saeki, el personaje del día en el Café Mañanero. Cada momento estamos contigo. La radio que prefieren los latinos es Latinos FM. La radio que prefieren los latinos. La única estación capaz de hacerlo. La única estación capaz de hacerlo. Latinos FM. Latinos FM. Música. Actualidad. Entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Escucha en el Café Mañanero, esto es Latinos FM 107.9. Bueno, hoy se va a llevar a cabo una conferencia, se trata de un Facebook Live que organiza el Consulado de Colombia con motivo del Día del Migrante. Bueno, durante toda la semana se están llevando a cabo actividades y hoy se va a ofrecer una conferencia a las 11 de la mañana donde se va a estar informando sobre trámites de homologación de títulos. Se hablará sobre, entonces, los requisitos necesarios para la homologación de títulos de bachiller técnicos, tecnológicos y universitarios en España y la importancia de realizar este tipo de trámites. Organiza el Consulado de Colombia en Valencia, Facebook Live, y también, bueno, se están sumando organizaciones como la Asociación Por Ti Mujer. La invitación, entonces, es para que los colombianos aprovechen la información que va a suministrar hoy en este Facebook Live con motivo del Día del Colombiano Migrante, el Consulado de Colombia. En tu radio suena lo que tú prefieres. Es Latinos FM. Lo que tú prefieres. Toda la información deportiva en Latino Deportes. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfaguer número 7. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales como bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones. Brasas y Calderos. Entramos en materia. En el plano deportivo tenemos el Giro de Italia. Ayer volvió a ganar Arnaud Démare. Cuarta etapa, definitivamente es el nombre de este Giro de Italia. Hoy tendremos una etapa de alta montaña, de alguna forma cambia la configuración de las carreras, sí, la fisonomía de la carrera, y vamos a ver qué nos depara. Es una etapa para los rodadores, pero ya parece que tenemos a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae todos los detalles de la etapa de hoy y lo que pasó ayer, por supuesto, el Giro de Italia. Y bueno, Jorge, ¿qué le está pasando al ciclista colombiano Fernando Gaviria, que su equipo lo llevó hasta los últimos metros de la etapa número 11 del Giro de Italia? Pero cuando a la par se puso el francés Arnaud Démare, bajó la intensidad de su pedaleo y no quedó ni de segundo en esta etapa. Eso sí, sacó la cara por Colombia nada menos que Álvaro José Odechagui, un ciclista de Montería, Colombia, y que lo dio todo para enfrentarse al gran ganador de esta competencia, Arnaud Démare. Espectacular sprint y que nos hace pensar que algo le sucede a Fernando Gaviria en estos remates de sprint. No es la primera vez que lo vemos bajar la intensidad del pedaleo en los últimos metros. Y para hoy tenemos una etapa bastante interesante, porque tiene 7 puntos de montaña. Eso sí, indudablemente no tienen la altitud suficiente para que los grandes escaladores aspiren a pelearlos esos puertos. Quizá es una etapa más hecha para los pelotones de escapada y quedará a pie precisamente para eso. Y quizá sean los escapados los que rematen en el sprint final. Un sprint de descenso y que permitirá que los que vayan en esa escapada de los sprinters tengan la opción de ganarse la etapa. Está programada para exactamente 204 kilómetros entre Cesenatico y Cesenatico, es decir, dan la vuelta y llegan a la misma población para confirmar quién ganará la etapa número 12 del Giro de Italia. Efectivamente, Alvarito Hodge sacó la cara por Colombia, se metió de tercero, lo vi con fuerza. Pienso que va a ir de menos a más, como te decía ayer, Adolfo, se trata de un corredor nuevo, sprinter, velocista. Y lo de Fernando Gaviria, sencillamente se quedó sin fuerza. Nadie puede dudar de las condiciones de Gaviria. Es uno de los grandes sprinters. algo le está pasando. Desde el comienzo del Giro se le ve que no está bien. ¿Y qué vamos a hacer? Hay que esperar que se recupere. Vamos, al que veo que puede progresar es Alvarito Hoch. Y Molano, no lo descarte. Yo creo, lo que pasa es que Molano ha estado trabajando para Gaviria. Deberían invertirse los papeles, ya que Gaviria no se encuentra en plenas condiciones, a no ser que se recupere. Ojalá y se recupere pronto. Bueno, para la etapa de hoy, también debemos tener en cuenta a Jonathan Caicedo, el ecuatoriano, que ya se ganó una etapa. Estaremos atentos, por supuesto, a todos, incluyendo a Peyo Bilbao, que va tercero en la clasificación general. Peyo Bilbao, español. Recordemos que el líder de la clasificación sigue siendo Almeida. Almeida será el ganador del Tour. Yo lo dudo. Vamos a ver cómo finaliza el Giro en todo caso. Bueno, hemos tenido también Liga de las Naciones, Adolfo Jiménez del Río. En la Nations League vimos anoche espectaculares partidos, como el protagonizado entre Croacia, Francia y Portugal, Suecia. Recordemos que hacen parte del Grupo de la Muerte, estos cuatro equipos que lo han dado absolutamente todo. Una Croacia de Luka Modric que no pudo en su casa con una Francia de Mbappé y cayó 1-2. Y Portugal, que en su casa goleó contundentemente a Suecia 3-0 y se planta como una de las selecciones favoritas a ganarse esta Nations League. Recordemos que es la actual campeona de Europa y parece ser que aspira a seguir siéndolo. Y eso que no contaba con Cristiano Ronaldo, lo que demuestra que tiene una plantilla suficiente para sacar adelante sus partidos. Bélgica hizo también su trabajo y venció a Islandia 1-2 con dos señores golazos de Romeo Lukaku, y Noruega venció a Irlanda 1-2, pero la sorpresa la dio quizás Inglaterra en su casa ante Dinamarca cayendo 0-1. Rusia empató con Hungría y la tabla de clasificación después de esta ronda queda de la siguiente manera: en el grupo A, liderado por Polonia, seguido de Italia; en el grupo 2, Bélgica, liderando, después le sigue Dinamarca; en el grupo 3, Portugal, seguido de Francia, ambos con 10 puntos. En el grupo A, España, aunque cayó ante Ucrania, sigue liderando con 7 puntos, seguido de Alemania con 6. En el grupo 1 de la sección B, Austria lidera, seguida de Noruega, con 9 puntos ambos equipos. En el grupo 2, Escocia, seguida de República Checa, el primero con 10 puntos, el segundo con 6. En el grupo 3, Rusia, con 8 puntos, seguido de Hungría, con 7 puntos. En el grupo 4, Gales, con 10 puntos, seguido de Finlandia, con 9 puntos. En el Café Mañanero seguimos recomendándote lugares espectaculares para desayunar, por ejemplo. Sí, hablamos de Sabor a mi Tierra. Dispone de desayunos colombianos, pan de bonos, buñuelos y una gran variedad de productos. Pero además, durante la jornada puedes disfrutar también de menú diario, completo, económico, platos a la carta. Además, ensaladas de frutas. ¿Dónde está Sabor a mi Tierra? Pues en la calle San Pancracio, número 7. Recuerda, restaurante Sabor a mi Tierra. Continuando con más información, en el plano deportivo, Adolfo Jiménez del Río se ha dado a la tarea de recoger los rifirrafes que ha dejado la última fecha de las eliminatorias suramericanas, o mejor dicho, la fecha más reciente, la jornada número 2. Y entre los fuertes encontrones que se dieron después de los partidos de la ronda suramericana clasificatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022, debemos destacar el de Leo Messi. Es cierto que Luis Suárez tuvo algunos rifirrafes con los árbitros en el partido contra Ecuador. lo mismo que Neymar contra los jugadores de Perú. Pero el de Leo Messi es más destacable por las palabras que él mismo le dijo al entrenador físico del equipo boliviano. ¿Qué te pasa, pelao? Estuviste gritando todo el partido. ¿Para qué haces quilombo? Desde el banco estás gritando. Era lo que le recriminaba Leo Messi a Lucas Nava, que recordemos que es un argentino y que paradójicamente tiene al astro del Barcelona como referente dentro del fútbol mundial. Pero quizá en su afán por defender la insignia boliviana, la idolatría le quedó completamente de lado. Este fue uno de los ripirrafes más fuertes dentro de la jornada que se realizó en el día de ayer en estos partidos suramericanos. Gracias, Adolfo. Jiménez del Río, también nos queda algo de ciclismo. Adolfo, Nairo Quintana, ¿qué le pasa a Nairo? Nairo Quintana, en un video presentado en el día de ayer, expresaba sus últimas sensaciones con respecto a la temporada 2020. Y es que ha tomado la decisión contundente de que no participará en absolutamente ninguna competición y ni siquiera en ninguna actividad ciclística, porque, según sus palabras, debe operarse del rompimiento que tiene en la rótula. Y es que recordemos que a principio de año y en entrenamiento en Colombia recibió un golpe de un auto que lo tumbó y le golpeó la rodilla. Y quizá desde ahí ya vienen sus complicaciones para las competiciones en las que he estado. Es cierto que comenzó la temporada con muy buenas sensaciones y con algunas victorias interesantes, pero posteriormente fue bajando su nivel y ya definitivamente él considera que es mejor alejarse por un tiempo, recuperarse bien, para que en el 2021 llegue con mejores fuerzas y poder competir de mejor forma. Nairo Quintana ya no estará en ninguna competición este 2020. Bueno, Adolfo, me dices la última de Farak y Cabal y nos vamos. Y vuelve la alegría en el tenis colombiano, ya que la pareja número uno del mundo, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, se impusieron en la ronda oficial de la ATP 250 de Cerdeña en Italia, tras vencer a la pareja de Países Bajos, integrada por Sander Arends y David Bell, con parciales 6-4 y 7-5. Recordemos que los colombianos venían de ser eliminados en la semifinal del Roland Garros, pero impusieron nuevamente su experiencia en el torneo italiano. Quizás le sirva de reivindicación a esa eliminación tan truculenta en el Roland Garros. Eso sí, demuestran que están en óptimas condiciones y que tienen las capacidades de llevarse este ATP. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Ransel Lavata, Liliana Lozano y este servidor, Jorge Rivera. Les damos las gracias por habernos acompañado en este rato de radio de 8 a 10 todos los días a través de Latinos FM. Pueden encontrar aquí lo más importante de la actualidad y el entretenimiento. Entrevistas, comentarios. Hay una página web donde pueden encontrar todo el contenido de este espacio. latinosfm.es. Allí están todas nuestras entrevistas para que las compartan, las vuelvan a escuchar. En fin, hagan lo que quieran. También tenemos en la plataforma ebooks. Allí están también el Café Mañanero, sí, la última edición y las entrevistas más importantes. Liliana Lozano, nos vamos. Nos vamos, el reloj marca ya el momento de despedirnos, siempre dejándoles la invitación para el día siguiente y esta vez para mañana viernes. Le damos juntos la bienvenida al fin de semana, cerramos la semana laboral. Ya se nos va a acabar laboral. La semana. Sí, señor, hoy es jueves. Claro. Yo no me di cuenta en qué momento pasó esta semana, Jorge. Como con no, ese largo puente que nos tocó, claro, transitar. Como empezamos el martes. Sí, por eso una se semana, nos ha hecho corta. Sí, una semana versión corta, versión reducida. Lo cierto es que los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana a través de la señal de Latinos FM para compartir con ustedes la actualidad noticiosa. Que tengan un feliz jueves. Hasta mañana.